Yo soy el agua y no uso paraguas porque mojada estoy. Si me congelo, ya no me muevo, y si hace calor, me derrito y me voy subiendo como vapor. En el cielo tengo amigas, otras gotas, mis vecinas, y si estamos apretadas empezamos a empujar hasta que alguna se anima a volar. Yo me tiro como lluvia por el tobogán, arcoíris tobogán. Yo soy el agua y no uso paraguas porque mojada estoy. Si me congelo, ya no me muevo, y si hace calor, me derrito y me voy subiendo como vapor. En la tierra soy un charco, riego plantas, hago barro, juego un rato con los chicos y me vienen a buscar otras gotas que me llevan a nadar.